Agradecemos una vez más a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez para esta conversación. Un cariñoso saludo y agradecemos a ustedes por estar con nosotros también. Pero por supuesto. Claro que sí. Y seguimos la conversación de esta viuda entonces. De Sarepta. Es un personaje muy interesante. Volvemos a insistir que usted debería ir a la Biblia, leerse el capítulo 17 de Primera de Reyes, y usted va a encontrar allí todo el relato, cómo se dan estas opciones interesantes, cómo va creciendo la fe de esta mujer, porque se encuentra con la toma de decisiones que todo cristiano creo que de alguna manera, en este caso es así, en otra forma, tiene que tomar decisiones. Claro, tiene que afrontar y tomar decisiones. Y a veces, Horacio, las decisiones pasan por una fe muy grande, porque tú te encuentras en tomar una decisión que quizá te va a privar de muchas cosas. En el caso de la viuda, le va a privar de, para ella en ese instante, le va a privar de su última comida. Para ella era su última comida y después iba a morir. Ahora, ¿cómo podía ella confiar en un forastero, en alguien que venía recién llegando y decía, mira, yo vengo de parte de Dios y tiene que hacer esto? ¿Y cómo poder confiar? Claro, supongo que en ese tiempo no había la situación que tenemos hoy día. Hoy día la falta de credibilidad o la credibilidad está sumamente baja. Uh-huh. Debido a los engaños y una cantidad de cosas. Pero creo que el pecado siempre ha sido el mismo. Y en ese tiempo había gente también, gente que engañaba, tal como lo hay ahora. Pero lo interesante del caso es que la viuda era un personaje marginal en el tiempo bíblico. Claro. Gracias a Dios que tenía un hijo. Si no hubiese tenido hijo, habría sido la cosa, pero terrible. Habría quedado realmente desamparada porque el hijo... Porque el hijo significaba por lo menos una ayuda. Cuando él creciera, podía él sustentarla, podía cuidarla. Pero si no hubiese tenido a nadie, como ocurría en algunas oportunidades, eso sí que habría sido una desgracia tremenda. Ahora, esto que era una bendición, también fue parte de una prueba que veremos más adelante. Pero fíjate que... tenemos que era una persona que no estaba en condiciones de si no estaba en condiciones de solventar sus propias necesidades, menos podía solventar las necesidades de otro. Pero allí es donde interviene el Señor. Y el Señor, como dijimos anteriormente, conocía el corazón de esta viuda y sabía que había una fe que estaba germinando en ese corazón, y el Señor se encargó de hacerlo brotar y de darle las condiciones como para que se pudiese desarrollar. La viuda cree en el profeta de Dios, y eso hace una tremenda diferencia. Mira, yo creo que la viuda tenía algún conocimiento de este pueblo, tenía algún conocimiento de ese Dios, pero muy lejano, porque estaba inserta en un país muy pagano, con creencias muy distintas a la que Israel tenía de un Dios. Pero lo interesante es que la respuesta a lo que la viuda dice la deja tranquila, porque le dice Elías, le dijo, estoy leyendo el versículo 13, no tengas temor, ve. Y fíjate que esto como que la transforma a la mujer y cree en lo que Elías le dice, porque hasta este momento no se ha producido ningún milagro. Por eso lo que decía, ¿qué fundamento tiene la viuda para creer en lo que él está diciendo? Solamente palabras, nada más que eso. Viene recién llegando, le pide y le pide que lo sirva primero, le pide que le dé la comida prácticamente que correspondía. Seguramente le dio la parte de ella, porque la parte que quedó, ella estaba pensando en su hijo, no en ella. Entonces, seguramente cuando ella le da esa porción de pan, cuando le sirve la primera porción, se la da, le da de parte de ella, no de su hijo. Y bueno, pero para eso ella tenía que haber confiado en las palabras del profeta. Y ella lo reconoce a él como un hombre de Dios también. Ahora, lo interesante es que después de ese notema, Horacio, él le dice, mira, haz como has dicho, pero... hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. O sea, fíjate, le dice, no temas, pero vas a seguir creciendo en la fe. No te vas a preparar ni para ti ni para tu hijo, sino primero prepárame a mí la tortillita, yo voy a saborear, yo voy a pasar mi hambre. Es como decir, tú estás entrando en un proceso de fe, de crecimiento, y empieza ahora a ver cómo Dios te va a abrir la puerta para que salgas de tu problema, porque ella sigue con su problema. Yo no veo que todavía parezca que la harina se está multiplicando. No, de ninguna manera. Pero le está diciendo el profeta, mira, y ahora le reafirma, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, y ahora viene, ¿no es cierto?, toda una gama de estructura correcto. Doctrinal y de creencia en un Dios para que ella realmente la reafirme. La harina de la tinaja no escaseará, para ella todavía no pasa. Ni el aceite de la vasija disminuirá, aún no ha pasado. Mira, solo le está diciendo que crea por correcto. Fe que esto va a pasar hasta el día, perdón, deja terminar la idea, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, le está diciendo 3 años, porque fue lo que dijo Elías, 3 años no te va a faltar ni la harina. Cuando le dijo a Acab, no le dio tiempo. No le dio tiempo. Claro. Le dice que no va a llover hasta que yo lo diga. Son más solamente. O menos 3 años, 6 meses. Son los que... 3 años fueron, pero él no le había dado un tiempo. Él no sabía. Solamente que cuando yo pida a Dios, entonces va a llover. Pero eso creo que dependía más de la reacción de las personas, si ellos se volvían a Dios, si ellos reconocían, qué sé yo, dependía de eso más que de un tiempo definido. Estaba en ¿cómo se llama?, en la credibilidad o en lo que ellos hicieron. Ahora, retrocediendo un poquito, si trajéramos esta historia a nuestro tiempo, llega alguien, hay una persona que no tiene que comer y le pide y le dice, mira, confía solamente, tráeme a mí primero, yo quiero comer primero. Uno lo miraría y diría, pero es un sinvergüenza, descarado y aprovechador. Se está aprovechando de una viuda. De una viuda y de su hijo. Claro, y su hijo, pero es un hombre que no tiene escrúpulos. Y yo me imagino, Horacio, que ellos no estaban con el apetito totalmente satisfecho porque estaban limitados, comiendo limitadamente para hacer comiendo. Estaban comiendo solamente para subsistir, para no morir solamente. Claro. Y ahora entonces, llegaban al límite. Claro, ya estaban en el límite. Entonces, cuando el profeta le dice esto, Y le dice que le traiga, bueno, luego agrega lo que Dios iba a hacer por ella. Pero vuelvo a insistir, ¿en qué se basa la viuda para creer en las palabras del profeta? Como decías tú, no ha visto nada, no ha tenido ninguna experiencia con ellos, no, absolutamente nada. Y creo que la experiencia que ha tenido ha sido más bien con los ídolos que con Dios. Aquí estaba comenzando a creer en Dios, pero pienso que allí fue donde actuó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que haber tocado la mente y el corazón de esta persona, porque el Señor sabía lo que había en el corazón. Había una necesidad y Dios nunca permanece indiferente ante la necesidad nuestra. Entonces, cuando el profeta le habla, le dice esto, la llama de la fe se enciende en el corazón y ella cree lo que el profeta le dice y actúa de acuerdo con esa fe. Pero esto significa una entrega completa, total. Le entregó todo lo que tenía, porque dice, tráeme a mí primero. Le entregó eso. Y aquí podríamos decir que ella da un salto de fe al entregar todo, al poner a Dios en primer lugar, porque al poner el profeta estaba poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, pero generalmente nosotros no tenemos la fe suficiente y estamos dando pasos así y siempre aplicamos aquello de ver para creer. Y aquí lo que el Señor pide es creer para ver. Mira, me recuerda allí Génesis 22 cuando Dios llama a Abraham y le dice, mira, Abraham, por favor, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto es algo muy similar a lo que está pasando con la viuda, porque Abraham, lógicamente, es un hombre de Dios, ha estado siempre dependiendo de él, Dios lo considera extraordinario, ese hombre cómo lo ha seguido, pero Dios le está pidiendo algo que es inusual también ahora. O sea, aquí va a tener que Abraham hacer una entrega total a Dios y entregarle todo lo que tenía, porque era lo que Dios le había prometido como herencia. Uh-huh. Yo imagino cómo amaba a ese hijo, claro, y lo lleva, ¿no es cierto?, al sacrificio. Y fíjate que si uno ve el relato con tranquilidad, todo el capítulo 22, en el momento en que él levanta el puñal, recién viene la respuesta de Dios a decir, no, no lo hagas, Abraham. O sea, él mentalmente, él mató a su hijo. Ofreció a su hijo. Ofreció a su hijo en holocausto, pero el ángel lo retuvo en ese instante. Y Dios le dice, mira, tú has en realidad, has ido. No me has negado. No me has negado lo más que tenía, por lo tanto, vas a tener tu recompensa por esta fe grande. La viuda está creciendo aquí, está encontrándose, y uno, la verdad que dice, ¿y cómo descubrió, cómo supo, cómo le creyó? Es que aquí el Espíritu Santo trabajó en ella antes. Si tú recuerdas, ¿no es cierto? Yo tengo una viuda por allí, le dice el Señor, que te va a ayudar y te va a sustentar. ¿Cómo lo sabía Dios? Bueno, conocía ese corazón. La presencia y el preconocimiento de Dios. Claro, Dios la eligió a ella, y ella fue realmente una bendición para Elías, para la viuda y para su hijo. Para su hijo. Ahora, hay un detalle por allí que yo traté de ver, pero dice que en realidad su casa nunca le faltó. Uh-huh. Su casa habrá sido algún familiar más, a lo mejor, no lo sé. O a lo mejor era viuda desamparada. Sí, yo creo que ella llegó a ser una bendición no solamente para el grupo que conformaba con su hijo, sino muchas personas más pudieron. Pero le dejamos para que usted lo investigue y crezca también en esto. Que el Señor los bendiga. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Bendiciones. Bueno, aquí vemos que la viuda hizo lo que se le había ordenado y obtuvo una bendición grande. Aquí vemos la importancia de la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Y qué importante? Cuando nosotros obedecemos, también podemos enseñar a nuestros hijos que la obediencia es buena. Y eso es lo que se necesita hoy día, que los hijos aprendan a obedecer a los padres, porque así podrán obedecer también a Dios, que es importantísimo esto. Bueno, les dejamos. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.